Nadie habló. Santo cielos. Las mandíbulas no podían moverse. La temperatura era de 60 grados bajo cero. En ese tipo de tiempo los animales se esconden. En el norte esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nadie habló. Santo cielos. Las mandíbulas no podían moverse.